Tercera parte. Entre el deseo y el espasmo, entre la potencia y la existencia, entre la esencia y la descendencia, cae la sombra. T.S. Eliot. ¿Qué será, será? Será lo que deba ser. El futuro está por ver. Doris Day, Livingstone y Evans. Yo no soy malo. Entonces, ¿por qué destruyes? Acláramelo. Haces cosas atroces. Explícamelas. Matas. Aquellos a los que mato se convierten en otra cosa. Sí, en muertos. Destruidos. Define destruir. Asolar. Dañar. Arrasar. Matar. Define crear. Dar lugar a algo, formar algo desde la nada, coger materia prima e inventar algo nuevo. La nada no existe. Todo es algo. ¿De dónde viene tu materia prima? ¿Acaso no era algo antes de que la obligaras a convertirse en otra cosa? La arcilla no es más que un montón de arcilla a la espera de que un artista la moldee y la convierta en un florero hermoso. Montón. Hermoso. Opinión. Subjetividad. La arcilla era algo. Quizá no te impresionó igual que a mí, no me impresiona la gente. Pero no puedes negarme su esencia. La rompiste. La estiraste. La tiraste. La fundiste. La teñiste y la obligaste a convertirse en algo más. Impusiste tu voluntad sobre ella. ¿A esto le llamas creación? Yo tomo a un ser y rehago sus moléculas. ¿Esto no es creación? Antes era una cosa y ahora otra. Una vez, quizá comió, y ahora se lo comen. ¿No es acaso sustento para el otro en su nuevo estado? ¿Existe algún acto de creación que no destruya primero? Los pueblos caen y se elevan ciudades. Los humanos mueren. La vida surge del suelo donde ellos yacen. Cualquier acto de destrucción, al pasar el tiempo suficiente, ¿no se convierte en un acto de creación? Conversaciones con el Sin Sardab.